La última controversia en torno a la campaña de Trump comenzó, como ocurre con frecuencia, por un comentario improvisado en un agitado meeting, tras afirmar falsamente que Clinton quiere revocar el derecho a la propiedad de armas. Trump dijo que si la demócrata es elegida, no habrá nada que puedan hacer para evitar que llene el Tribunal Supremo de jueces contrarios a la libertad de armas. Después añadió un ambiguo comentario: aunque la gente que apoya la segunda enmienda, quizá si haya algo que hacer, no lo sé, pero les diré algo, ese será un día horrible. Estaba sugiriendo Trump que los propietarios de armas se tomen la justicia por su mano si Clinton llega a la Casa Blanca, o únicamente reflexionaba sobre la indiscutible y poderosa influencia de los defensores de armas. Como en muchas otras ocasiones, los partidarios y rivales de Trump interpretaron sus comentarios de formas totalmente diferentes. Denme un respiro, dijo Trump horas más tarde, insistiendo en que se refería al poder de los votantes. No puede haber otra interpretación, fue lo que dijo a Fox News. Sin embargo, los demócratas vieron y aprovecharon una oportunidad para reforzar la idea de que Trump no es capaz de controlar las cosas que dice, mucho menos las decisiones que tomaría si alcanzara a la presidencia. Policía mata por error a una mujer mientras hacían de malo y de víctima. Una mujer fue abatida a tiros por un agente de policía que por error le disparó durante una sesión de clases de ciudadanía en la localidad de Punta Gorda, en el suroeste de Florida, mientras representaban los papeles de tipo malo y la víctima. El suceso se produjo el día de ayer en la Academia de Ciudadanía de la Policía de la citada localidad durante una clase de simulación en la que la víctima, Mary Naughton, de 73 años, representaba el papel de víctima y un agente de policía cuya identidad no fue facilitada, el del malo. Eso fue lo que informaron al diario digital News Press. La mujer fue trasladada de emergencia al hospital Lee Memorial, donde no se pudo hacer nada para salvar su vida. En el momento del incidente participaban en la sesión de 2 horas de duración unas 35 personas. 2 ciudadanos fueron seleccionados de forma aleatoria para simular una situación de disparo o no disparo. Una clase en la que se toman decisiones sobre el uso de la fuerza letal simulando un juego de rol en vivo, fue lo que señaló la policía en un comunicado. Estoy devastado por todas las personas implicadas en este hecho inimaginable. Si van a orar, por favor, oren por la familia de Mary y de los funcionarios que estuvieron involucrados en este accidente. Todos se encuentran en estado de shock y con una tristeza abrumadora, fue lo que dijo el jefe de policía de Punta Gorda, Tom Lewis. El Departamento de Policía de Florida investiga en estos momentos las circunstancias del desgraciado suceso, y mientras el agente responsable que acabó con la vida de la mujer permanece de baja administrativa. Homicidios recientes aumentan temores de corredoras. Pongan mucha atención, pues todas las mujeres en especial que van a correr solas, van a hacer ejercicio solas, porque se han dado ya 2 casos y pues obviamente se está alertando todas las personas aquí en Estados Unidos. Becca Pisi ha participado en 52 maratones en 7 continentes y ha entrenado en todo tipo de lugares y condiciones, pero cuando cubre un trayecto siempre hay algo a lo que presta atención. Está alerta por si alguien quiere causarle daño a una mujer que corre sola. Cada vez que salgo estoy vigilante, fue lo que dijo Pisi, de 36 años, que vive en un suburbio de Boston. Desde North Carolina a Boston y otras partes me han acosado, me han chiflado, me han ladrado, fue lo que dijo la mujer, quien agregó que ahora prefiere correr acompañada de su prometido o en grupo, o de lo contrario va al gimnasio. ¿Quién quiere vivir así? Por desgracia, tenemos que hacerlo, fue lo que dijo. Los homicidios la semana pasada de dos mujeres que habían salido a correr en una ciudad de Nueva York y la otra en una zona rural de Massachusetts simplemente aumentan los temores de muchas deportistas y explican por qué un gran número de ellas evita hacer ejercicio solas durante la noche o en lugares solitarios. El domingo pasado en Princeton, Massachusetts, la neoyorquina Vanessa Marcotte, de 27 años, desapareció después de que saliera a correr por un bosque al atardecer. Los investigadores intentan determinar si fue agredida sexualmente. El 2 de agosto, Karina Vetrano, de 30 años, desapareció tras salir a correr a las 5 de la tarde por una marisma costera y solitaria cerca de su casa en Queens. Los investigadores encontraron su cadáver esa misma noche. Según la autopsia, Vetrano fue estrangulada por el desorden en que estaba su ropa. Es de suponerse que también fue agredida sexualmente. No se han efectuado arrestos en ninguno de los casos. Y pues las estadísticas de delito muestran que las agresiones de este tipo son extremadamente inusuales. Y en otra información, pues las gimnastas bañan de oro a Estados Unidos. Fields y Ledick, pues son los ganadores de estas medallas. Un par de delfines y las acróbatas de la gimnasia mantuvieron el día de ayer a Estados Unidos en la cima del medallero de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Michael Fields cosechó otras dos medallas de oro en Río para alcanzar las 21 en su inigualable carrera en las piscinas olímpicas, mientras que su compatriota estadounidense Katie Ledecky sumó su segundo título durante estos juegos en una jornada en la que el equipo de gimnasia de mujeres de Estados Unidos tuvo una exhibición casi perfecta para arrasar con su segundo campeonato consecutivo. Las tres medallas dejaron a Estados Unidos con 9 de oro, que se suman a 8 de plata y 9 de bronce. China tiene 8 de oro, 3 de plata y 6 de bronce. Y Hungría tiene 4 de oro, 1 de plata y 1 de bronce. Y le siguen en la tabla. 3 de los oros húngaros son de la nadadora Katinka Hosszú, quien ganó los 200 combinados. El desempeño de las 5 fieras de la gimnasia estadounidense fue igual de dominante que el de sus compatriotas de la piscina. Y en otra información, Serena Williams dicen por ahí que también sale por la puerta de atrás. La número uno del mundo, Serena Williams, no podrá luchar por el oro olímpico como su homólogo masculino Novak, la estadounidense, cayó eliminada por la ucraniana Elina Svitolina, número 15 del cuadro, por 6-4 y 6-3. En el mismo día en el que el Garbiñe Muguruza también fue eliminada, la menor de las Williams se mostró absolutamente fuera de juego. El primer set lo perdió en apenas media hora, en buena parte por una cantidad de errores no forzados impropio de ella, con 15. En el segundo juego, la presión de verse fuera la hizo fallar aún más y las 22 bolas malas la acabaron condenando. Se acaba así la participación de la gran favorita para la medalla dorada en estos juegos. Serena Williams ya cayó eliminada junto a su hermana Venus en el cuadro de dobles, por lo que ahora el camino queda expedito para otras como la alemana Angelique Kerber o la checa Petra Vitova, quien será la próxima rival de su verduga Svitolina. Pues así es como está esta información, pues qué lástima, ¿verdad? Pero pues así son las competencias. Y pues continuando con las noticias deportivas de las Olimpiadas, pues hay una noticia muy curiosa, y es que donde están participando algunos deportistas enclavados, pues el agua de una piscina de los Juegos Olímpicos se vuelve de color verde. Imagínense, está totalmente verde. Las aguas en Río 2016 están revueltas, o al menos están confundidas, pues es lo que están informando. En el día de ayer, el agua de la piscina correspondiente a la competición de saltos ha ido cambiando de color hasta mutar en un verde sospechoso. Las causas son todavía desconocidas, aunque fuentes oficiales se han apresurado a asegurar que el agua no es perjudicial para los deportistas. Se realizaron pruebas al agua de la piscina y mostraron que no había riesgo para la salud de los atletas, fue lo que explicó Simón Langford, responsable de medios de la sede. Tampoco parece que afecte al curso de la competencia, ya que algunos deportistas que se han lanzado a esa piscina, como Rowling Chen, Paola Espinosa y Alejandra Orozco, han negado que el color del agua haya sido un impedimento para el salto. Todavía se desconocen las causas oficiales del cambio, aunque las dos teorías son con más peso, apuntan a que puede ser o bien una bacteria o un alga. Tom Daley, ganador de la medalla de bronce precisamente en esa piscina, mostró su sorpresa en Twitter ante lo pintoresco de la situación. Y es que este joven pues tomó una fotografía en la que están las dos piscinas muy cerquita una de la otra, una donde están nadando, las competencias de nadado, y la otra de clavados. Entonces una está el agua pues azul y la otra está el agua totalmente verde. Y bueno, con esto finalizamos con las noticias del día de hoy. Recuerda que hoy, si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder lo mejor del deporte con Rabbit a partir de las 8 de la noche. Lo mejor del deporte con Rabbit a través de sexylovradio.com. Lo puedes escuchar hoy a las 8 a través de sexylovradio.com, a través de janelvinet.net y a través de Facebook. Si estás en tu computadora, lo puedes escuchar en Facebook. Lo único que tienes que hacer es encontrarnos como Sexy Love Radio, darle like a la página e ir a la pestaña que dice Radio en Línea. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Volverás a ver la luz, pero

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 66 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas y para el día de hoy hay probabilidad de que caiga precipitaciones con una probabilidad del 30%, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 84, mínimas de 66. Para el día de mañana también hay probabilidad de que caigan precipitaciones con un 40% de probabilidad, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 86, mínimas de 65. Para el día viernes, sábado y domingo tendremos cielos despejados. Para el día viernes, máximas de 88, mínimas de 66. Para el día sábado, máximas de 92, mínimas de 68. Y para el día domingo, máximas de 96, mínimas de 73. Y bueno, ya llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Seguir ese objetivo será laborioso, pero el fin justifica los medios, así que hágalo sin mirar atrás. En el amor deje a un lado su mal humor, de esta forma reiniciará la armonía en el ambiente familiar. En la riqueza tenga paciencia y muéstrese más tolerante en el ámbito laboral. En el bienestar, alguna idea inesperada le permitirá alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Para el signo de Tauro, tener una actitud emprendedora podrá ayudarlo a conquistar nuevas oportunidades y a dejar atrás una etapa poco satisfactoria. En el amor, halle las palabras adecuadas para decirle a su enamorado o enamorada cuánto lo ama, no lo dude. En la riqueza, determínese metas posibles y trate de no sobrepasarse con los gastos. En el bienestar, si se siente deprimido, trate de no aislarse, ya que contará con la luna en oposición. Para el signo de Géminis, en estos momentos trate de recapacitar sobre los temas centrales de su vida. La introspección lo ayudará en este propósito. En el amor, acumular rencor no es una buena medida, no postergue esa conversación con su pareja. En la riqueza no ceda posiciones en su ámbito laboral, pero sí imponga sus ideas a sus pares. En el bienestar, opte por realizar un deporte, será el medio para liberar sus energías. Para el signo de Cáncer, si retrasa demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo, deje de prestar atención a los juicios ajenos y decida por su cuenta. En el amor, ame a través de la caricia y escuche en silencio las palabras de su pareja. En la riqueza, esa propuesta laboral ha tenido éxito, disfrute de las ganancias obtenidas gracias a su esfuerzo. Y en el bienestar, una salida casual con amigos la ayudará a distraerse de sus problemas. Para el signo de Leo, replantéese los objetivos de su vida afectiva de una vez por todas, ya que el dolor de su soledad se hace cada vez más profundo. En el amor, su pareja y usted tendrán un cambio de actitud y así podrán evitar esa crisis a los que se someten. En la riqueza, no deje que los problemas ajenos hagan cambiar el rumbo económico, fije la atención en el punto vital de sus actividades. En el bienestar, trate de relajarse, no permita que los problemas ajenos le afecten su vida personal. Para el signo de Virgo, planifique su día y los compromisos o se sentirá sobrepasado por completo con sus posibilidades y tiempos. Ordénese. En el amor, deje de ser tan posesivo y relájese. Vivirá momentos de felicidad junto a la persona que quiere. En la riqueza, sentirá una necesidad de independencia laboral que será vital para su desarrollo económico. En el bienestar, emprenda un viaje, así podrá reponer fuerzas y estabilizarse emotivamente. Para el signo de Libra, mantenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contrario podría cometer una grave equivocación, no es momento de cambios. En el amor, procure no discutir con su alma gemela, ya que podría surgir una crisis en su vínculo amoroso. La riqueza, ese nuevo proyecto comienza a tomar forma, en el momento menos esperado tendrá resultados muy positivos. En el bienestar se sentirá mejor si se determina un tiempo para dedicar a alguna actividad física. Para el signo de Escorpión, aprenda que solo con paciencia y perseverancia logrará cultivar todos los proyectos que ha comenzado en la vida. En el amor, la luna y la intuición le permitirán adivinar qué es lo que le reclama su pareja hace tiempo. En la riqueza, ese espíritu inquieto lo llevará a tomar decisiones arriesgadas. Trate de prestar atención a los detalles. En el bienestar, deje de lado la comida rápida. Opte por incluir en su alimentación alimentos naturales. Para el signo de Sagitario, jamás se olvide que los sentimientos intensos serán la energía para atravesar las barreras de la seguridad y la ansiedad. En el amor, dé un giro en su vida amorosa, replantéese lo vivido hasta ahora y corrija lo negativo. En la riqueza, tome esa determinación muy importante en las finanzas, no actúe impulsivamente. En el bienestar, si quiere despojarse de lo negativo, apóyese en los puntos fuertes y positivos de su personalidad. Para el signo de Capricornio, magnífica jornada para emprender todos sus objetivos. Trate de aprovechar el día, ya que estará con la mente clara y brillante. En el amor, evite plantearse nuevas condiciones en la pareja. Si se excede con sus pedidos, puede haber ruptura. En la riqueza, podría perder dinero a causa de un mal manejo financiero, así que haga muy bien las cuentas. En el bienestar, periodo para romper con los prejuicios y estructuras del pasado. El signo de Acuario, jornada perfecta, ya que tendrá posibilidades de alcanzar el éxito en el área del estudio o en lo profesional y obtendrá lo que desea. En el amor, hoy no permita que los propios celos le traigan complicaciones a la pareja. En la riqueza, verificar las cuentas de antemano lo ayudará a evitar sorpresas desagradables. Y en el bienestar, estos días no permita que los excesos en las diversiones nocturnas atenten contra su salud. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Logrará una paz interior si comienza a sincerarse. Pronto podrá proyectarla en sus seres más queridos. En el amor, decida ya mismo si desea la libertad o se anima a compartir tiempo en pareja. Y en la riqueza encontrará una suma de dinero que no sabía que tenía. Trata de invertirla adecuadamente. Y por último, en el bienestar, se sentirá mejor si busca un hobby y se hace un tiempo para poder realizarlo.

vivo por ella porque va dándome siempre la salida, porque la música es así, ella es sincera de por vida. Vivo por ella que me da noches de amor y libertad. Si hubiese otra vida, la vivo por ella también. Ella se llama música. Yo vivo también. Vivo por ella, créeme. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 14 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar del tema del día. Y hoy vamos a hablar de un temita que a todos nos va a interesar, pero sobre todo las personas que tratan de cuidar su alimentación, están tratando de bajar de peso. Por eso les decíamos el día de ayer que en estos días íbamos a traer recetas consecutivas que lleven nopal. ¿Por qué? Porque el nopal ahorita es una un vegetal, ¿no?, que está por temporada. O sea, que quiere decir que está económico, lo pueden conseguir. y pueden ayudar mucho a su organismo, entonces hay que aprovecharlo y por eso les voy a traer varias recetitas. Pero antes que nada, pues les quiero informar que el día de mañana no va a haber programa, ni el día viernes, así que hoy pues va a ser el último programa de la semana, porque nos vamos de vacaciones y entonces los vamos a ver el próximo lunes, y el lunes vamos a continuar con estas recetas de nopal, así para que estén informados. Recuerda que los programas que se han transmitido los puedes escuchar en la página de sexylovradio.com, ahí están las grabaciones. Únicamente tienen que ir a la pestaña de música y van a encontrar los podcasts y pueden escuchar el programa que ustedes quieran. En la descripción del programa pues siempre van a encontrar cuál fue el tema del día, y así pues pueden ustedes elegir cuál grabación quieren escuchar y en qué momento, ¿verdad? Y bueno, les decía que hoy vamos a hablar acerca de este tema de cómo puedes acelerar tu metabolismo y al mismo tiempo bajar de peso. Así que avísale a alguien que quiere bajar de peso y que está en ese proceso, ¿no? Tal vez de dieta, tal vez de nutriólogos y quieren ayudarse un poquito más. Así que pues les doy un poquito de tiempo pues para que le vayan a avisar, ¿ok? Y bueno, ahora sí vamos a hablar de este temita que a todos nos va a interesar. Espero que ya le hayan mandado el link a alguien de sus amigos, sus amigas, para que escuchen. ¿Por qué? Porque a todos nos va a ayudar el saber activar nuestro metabolismo, ¿no? A veces nosotros queremos bajar de peso y yo he estado leyendo varios libros acerca de nutrición. Y por lo que me he informado, pues como que realmente me abre un poquito los ojos, ¿verdad? Porque sí es cierto, la mayoría de nosotros cuando vamos a un nutriólogo o cuando hacemos una dieta o hacemos ejercicio, pues estamos pensando en bajar de peso, ¿verdad? Todos queremos bajar de peso, quitarnos esas libritas de más, esos kilos de más. Y nos concentramos tanto en el peso que llegamos a descuidar ciertas partes pues de nuestro cuerpo. Y ya no hablemos pues también de algunas enfermedades que puede ocasionar el que nosotros hagamos dietas estrictas o que nos quitemos ciertos alimentos que realmente nuestro organismo necesita. Y quiero hacer aquí un hincapié en este punto, porque es muy, muy interesante. Bueno, para mí lo fue y lo quiero compartir con ustedes. Tal vez ustedes sí sepan pues la relación que les voy a dar o esta información. O para los que no saben, pues les va a ayudar mucho como a mí me ayudó. Y una de ellas, de las recomendaciones que dan algunos especialistas en nutrición, en el metabolismo, es que nosotros nos debemos de enfocar en adelgazar y no en bajar de peso. ¿Cómo está eso? ¿Es lo mismo bajar de peso que adelgazar? Tal vez ustedes dicen, pues sí, es lo mismo, si bajas de peso adelgazas. Pues no necesariamente, porque supongamos que hay una persona que pesa 200 libras y que obviamente está gordito, tiene una panza bastante pues notoria, ¿no? Una panza bastante grande, se ve la cara pues hinchada, obviamente obeso, ¿no? Y ves otro cuerpo que está totalmente escultural, es uno, puede ser un hombre o una mujer que pesa lo mismo, 200 libras, pero está delgado y con mucho músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que uno está delgado, está, o sea, adelgazó, pero tiene mucho peso. Y el otro, pues simplemente está gordito y tiene sobrepeso. Entonces, para que ustedes me entiendan la diferencia, no hay que enfocarnos tanto en el peso, sino en adelgazar, en quemar esas calorías, esa grasa que está de más. Quemar la grasa, no quemar el músculo. Hay muchas mujeres que se ponen a dieta y en distintas dietas en las cuales pues sí bajas de peso bastante, y podría decirse que algunas dietas son muy estrictas, casi te ponen a comer tomate o manzana nada más. Hay muchas dietas, ¿verdad? Que la dieta de la luna, que la dieta de la manzana, que la dieta de los carbohidratos, que la dieta de la proteína. Y así te puedo dar una lista interminable de tantas dietas. Y esas dietas, pues simplemente, si no van acompañadas con algunas vitaminas, pues le estamos dando en la torre a nuestro cuerpo, a nuestro organismo. Y por eso es muy importante que tomen en cuenta esto. ¿Por qué? Porque si tú te pones a tomar algunas pastillas o algunos licuados y simplemente no haces un poquito de ejercicio, lo que va a pasar es que la piel se va a caer. Te vas a comer no solamente la grasa, sino también el músculo. Cuando te comes el músculo de tu piel es cuando la piel queda colgando. Por eso hay personas que se someten a ciertas cirugías que les reducen el estómago, que les ponen una grapa, ya saben a cuáles operaciones me refiero, ¿verdad? Entonces empiezan a bajar mucho de peso y es muy rápido como empiezan a bajar de peso. Y a veces en esas situaciones, cuando uno tiene muchísimo sobrepeso, pues la piel queda colgando. Y ese tipo de situaciones, lo único que se puede arreglar es a través de cirugía. ¿Por qué? Porque el ejercicio te va a ayudar un poquito, pero no te va a quitar la piel que queda colgando. Entonces lo mismo pasa cuando uno se somete a ciertas dietas estrictas y empieza a bajar de peso rápidamente. Te empieza a comer el músculo y la piel queda toda flácida. Cuando queda la piel flácida, no hay una manera realmente de que se componga. El ejercicio te puede ayudar, pero no del todo. La piel va a quedar colgando. Por eso habrá fotografías de personas de que bajaron de peso y tienen colgando la piel en los brazos o en la panza. Y dicen, esto pero ya no se me quita ni con el ejercicio ni con más ejercicio. ¿Por qué? Porque se sometieron antes a dietas. O también cuando uno está enfermo y de repente baja de peso rapidísimo, pues pasa lo mismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Enfócate en adelgazar y no en bajar de peso. ¿Ok? Enfócate en quemar grasa y no músculo. Y tampoco pues a matarte de hambre, pues eso no. No es recomendable. Y bueno, ya casi me acabó el tiempo de este segmento y todavía ni les digo, ¿no?, las claves para activar el metabolismo. Bueno, aquí yo te voy a dar unos consejos que obviamente especialistas los recomiendan, y eso va a ocasionar que tu metabolismo queme más calorías a lo largo del día. Es muy importante que, como yo les decía, que se enfoquen en adelgazar y no tanto en bajar de peso. Hay que quemar calorías, pero las calorías que están de más, no las calorías que necesita nuestro organismo para funcionar durante todo el día. Primer consejo: desayunar como un rey o como una reina. Esto lo subrayan todos los expertos de la plataforma de Bienestar y Salud 360, Aviva Vital. Ustedes pueden encontrar más información en esta página. Ustedes ponen ahí plataforma Bienestar y Salud 360 Viva Vital y ahí van a encontrar otros consejitos que ustedes pueden ir aplicando, ¿no? Bueno, el desayuno es la comida más importante del día. De hecho, hay información, tal vez ustedes lo han visto, lo han leído, o tal vez escucharon en uno de nuestros programas que nosotros hablamos de por qué era importante, ¿no? Qué es lo que pasaba cuando tú no desayunabas, que nuestro cuerpo tiene 45 minutos después de que te levantas para que desayunes. Cuando tú no desayunas a los 45 minutos de que te despertaste, que te levantaste, tu cuerpo le manda señales al hígado y que el hígado le manda al páncreas, y así se la va dando toda una comunicación, que las neuronas se van comunicando para que tu cuerpo empiece a producir azúcar. ¿Para qué? Para que tengas la energía que no le estás dando a tu cuerpo. Por eso es muy importante que desayunes después de los 45 minutos o antes, ¿no? Para que no haya ningún problema en tu metabolismo. Así que las personas que no desayunan y que simplemente se esperan o comen hasta la hora que les da hambre, pues simplemente pues le están dando... pues hay un golpecito, ¿no?, de alerta a tu metabolismo, a tu cuerpo, a tu organismo. Nuestro cuerpo necesita nutrientes para comenzar el día con fuerza. Si tú eres la que dice, no, yo nada más tomo agüita en la mañana y ya. No, tienes que desayunar. No pases por alto el desayuno y el almuerzo a media mañana. Si tú desayunas y a las 2 horas te da hambre, hay que comer una frutita, un yogurt, algún plato de avena, qué sé yo, no hay muchas cosas que puede comer uno de forma saludable. Algún cereal de fibra, que contengas fibra, te va a ayudar también. Y eso va a hacer de que tu metabolismo empiece a acelerarse. En lo contrario, pues si pasas hambre, el metabolismo se ralentiza, o sea, se pone lento, y eso pues no va a ayudar a que quemes calorías. Así que ya sabes, si tú eres de los que desayuna nada más un café con leche, deberías de cuidar un poco más tu desayuno. Agregar cereal, yogur o cualquier frutita que les guste, ¿no? Otro de los consejos, y que es muy recomendable, es obviamente olvidarse de pasar hambre, ¿no? Si dices tú, no, pues si tengo hambre y mi cuerpo me está pidiendo, porque tengo hambre y no le doy, pues voy a empezar a quemar calorías, voy a empezar a quemar grasa. No siempre. Lo que va a pasar es de que obviamente el metabolismo se va a poner lento, y lo que ocasiona cuando el metabolismo se pone lento provoca el llamado efecto rebote. Por eso en ocasiones las dietas hipocalóricas consiguen resultados a corto plazo, pero con un gran handicap, que hacen que nuestro metabolismo se ralentice. Cuando tú le das poco a tu cuerpo y empieza a acostumbrarse y de repente dejas la dieta, pues obviamente viene el rebote. ¿Por qué? Porque le das un poco más de comida y tu cuerpo todavía está lento, no lo está procesando al tiempo que lo debe procesar. Entonces pues eso no te ayuda el que pases hambre. O sea que olvídate de pasar hambre. Según los expertos, la mejor opción para adelgazar es adoptar hábitos que aceleren el metabolismo. Como ya les dije, desayunar fuerte y cumplir con 5 comidas diarias. Y lo escucharon bien, 5 comidas. Cuando tú comes, desayunas bien y al rato, a la hora o a las 2 horas te comes una fruta, y a las 2 horas te comes o te tomas un jugo natural o una rebanada de piña, tu metabolismo pues está dándole rápido cuerda y empiezas a quemar calorías. Después comes la comida, si quieres pesadita, y una sopita, un pollito o algo, y después a las 2 horas te comes otra entremés, y ya después en la cena pues algo ligero. Y obviamente eso va a hacer que tu cuerpo vaya quemando más calorías, que te vaya deshaciendo de la grasa, porque está en constante movimiento, está trabajando, lo pones a trabajar. En cambio, cuando no le das la suficiente energía, pues se para, ¿no? Igual que un carro, si no le pones gasolina, pues se te va a parar, ¿verdad? Y ya no va a funcionar. Lo mismo pasa con nuestro metabolismo. Otro de los consejos, elige bien los alimentos. Esto es muy importante, elegir bien los alimentos. Es importante elegir alimentos que aceleren el metabolismo. Si quieres estar a tope desde primera hora, pues hay que olvidarse. Pongan ahí una lista: no comer dulces, azúcares o carbohidratos refinados, que debido a su absorción rápida, pues frenan tu sistema. Hay que elegir alimentos que lo aceleren. ¿Qué es lo que acelera el metabolismo? El té verde, las especies, las proteínas o las frutas. Esos pueden acelerar tu metabolismo. También un jugo verde, la fruta como la piña, el pepino, todo eso nos va a ayudar. Entonces hay que saber elegir los alimentos. Si tienes papitas, si tienes chocolates, si tienes donas, si tienes pan, pues hay que decirle adiós, guárdalo o regálalo, porque eso no te va a ayudar. Los carbohidratos. No hay que olvidarse de los carbohidratos, pero no los consumas antes de dormir. Muchas personas piensan que quitándose los carbohidratos, pues ya le hicieron, ¿verdad? Y no, también tu cuerpo necesita carbohidratos, o sea, necesita una dieta equilibrada y necesita una importante ingesta de carbohidratos, así que no hay que quitarlos. Puedes comer el arroz integral, el pan integral, tortillas integral, pues algo que no sea de harina blanca, ¿no? Hay que consumir la mayor parte antes de hacer ejercicio, si es que estás haciendo, y limita la ingesta antes de dormir. Antes de la cena no comas nada de carbohidratos. ¿Por qué? Porque en la noche el metabolismo se frena, o sea, ya, dice, ok, ya trabajé mi hora, mis horas diarias en el día, y ahorita ya me pongo a descansar. Entonces los carbohidratos que no se digieran se van a acumular en forma de grasa. Así que las personas que acostumbran a irse a comer o cenar pizza, hamburguesas, tortillas de harina, pues mejor cómanlo tempranito y traten de que sea integral. Otro de los consejos, hay que hacer actividad física. Eso es súper recomendable. Todos tenemos que hacer, aunque sea media hora, durante la semana. Ir a caminar es suficiente. Algunos hacen una hora y media de ejercicio en el gym, 2 horas, depende, ¿no? Pero hay que hacer actividad física. La actividad física es clave y siempre te lo van a recomendar todos los especialistas en nutrición. A veces madrugar pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero cuando ya te despiertas a la primera hora de la mañana y haces ejercicio, obviamente te va a ayudar a que tu metabolismo pues encienda, ¿no? Si puedes por las mañanas, si no trabajas muy temprano y puedes hacer ejercicio en la mañana, pues ve a correr o a caminar o haz algo, ¿no? Para que empieces tu día con la actividad física. Otro de los consejos, cambia tu rutina de ejercicio. Si estás haciendo ejercicios y nada más estás corriendo o nada más estás haciendo pesas, pues cámbiala. Ya sea en la duración, o sea, si hacías 20 minutos corriendo, pues agrégale 30, 35, o agrégale pesas, o otra rutina, ¿no? Ve cambiando las rutinas para que tu cuerpo evite que se vaya acostumbrando a la misma rutina, porque es cuando uno dice, ah, pues ya se acostumbró, y entonces ya no va a quemar, ¿no? Por eso hay que agregar, o hay que quitar, o hay que poner, para que vayas cambiando pues la rutina. Lo que sí también te puedo decir es que para que te ayude a acelerar el metabolismo, tienes que mejorar tu capacidad aeróbica. Entonces hay que hacer ejercicios aeróbicos y también hacer un poquito de músculo, o sea, tomar pesas. La verdad es que yo hago ejercicio y cuando hago la combinación de pesas y elíptica, la verdad es que sí se ven los resultados. Tal vez no instantáneos, pero sí, sí te ayuda bastante. He leído que cuando tú haces pesas también, que tu cuerpo sigue quemando calorías, así pase una hora. Hay gente que hace muchas pesas y todavía al siguiente día sigue quemando calorías de ese ejercicio que hizo. Y cuando ya va a hacer el ejercicio otra vez, pues se da cuenta que todos los días hiciste ejercicio. Entonces, si puedes, si tu salud te lo permite, pues hacer un poquito de pesas, ¿no? Tal vez no necesitas ir al gimnasio, toma algo que esté pesado, que puedas utilizarlo como alguna pesa para que puedas hacer ese tipo de ejercicio. Y por último, pues descansar, ¿no? Después de la actividad física, el cuerpo necesita su merecido descanso. Hay personas de que hacen ejercicio o que tienen una buena nutrición, pero se desvelan mucho. Y pues obviamente eso no le va a ayudar al cuerpo. Nuestro cuerpo, y la recomendación de todos, es que tomemos 8 horas al día, o sea, para dormir. En la noche tómate tus 8 horas o 7 horas y el cuerpo lo va a agradecer y te va a ayudar a recargarte de energía para estar pues activo el siguiente día. Así que es fundamental para tener mejor aspecto. Vas a poder tener tu piel más tersa, brillante, menos ojeras, menos arruga. Todo van a ser ventajas si tú descansas, si tú haces ejercicio, si haces también pues se me fue la palabra, si eliges bien los alimentos, si comes carbohidratos pero no en exceso, si desayunas bien, o sea, todos estos consejitos, si los aplicas, vas a ver que muy pronto vas a ver los cambios en tu cuerpo. Y nada más les quiero recordar, ¿no? Acuérdense, enfóquense en adelgazar y no en bajar de peso, porque si haces pesas, pues obviamente vas a subir de peso. Entonces no esperes que, ay, vas a decir, llevo tantas horas en el gimnasio y peso 2 kilos más, ¿qué pasó ahí? Pues las pesas, ¿no? Y aparte, para que subas de peso necesitas de mucho tiempo haciendo pesas, pues para que crezca el músculo, así que tampoco te preocupes por eso. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En la playa, tu cuerpo divino y el sol me quemaba, y tudo que eu mais queria era poder te beijar, e de qualquer jeito nunca mais acordar. No sabía ni qué pensar, yo quería disimular cuando entre la gente me llamaba. Fui en sua direção, começou nossa canção. Sua dança linda me dominava. contigo que estábamos de parranda. Tocaba colacho, tus ojos brillaban. Sentí amor diferente y el sentimiento no para. Y el povo pedía y a gente cantaba. Y todos cantando así es una inspiración para mí. Cheguei más longe que pensaba. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que vayan por su papel y lápiz para que ustedes le escriban. Como les dijimos el día de ayer, como les dije hace unos momentos, pues estos días vamos a traer recetas que incluyen el nopal. ¿Por qué? Porque ahorita este vegetal está por temporada, o sea que lo pueden conseguir fácilmente en los supermercados y a buen precio, o sea, económico. Y aparte pues tiene muchos usos medicinales. Ayer ya les había dicho, muchos ya saben que obviamente tiene muchas propiedades medicinales. Te ayuda para los huesos, para los dientes, para el cabello, para las uñas. Posee mucha fibra, soluble e insoluble, que te ayudan pues para las personas que tienen de estreñimiento. Pues obviamente contiene antioxidantes, minerales, vitaminas y pues entre muchas otras más beneficios para el organismo. El día de hoy este va a ser un batido de nopal que es utilizado para el sobrepeso. como ya hablamos ahorita acerca del temita que te va a ayudar a acelerar el metabolismo, ciertos alimentos, pues también incluye este batido de nopal. Les recuerdo que cuando ustedes lo licúen no sabe baboso. Mucha gente dice, no, es que si huele mal, es que si está baboso, yo no puedo consumirlo. La verdad es que aunque huela mal, que la verdad a mí no me sabe, o tal vez ya me acostumbré, pero no sabe para nada mal, no sabe baboso. Si lo licúas bien, pues va a salir perfecto. Entonces yo se lo súper recomiendo. Aparte se van a sentir bien, se van a sentir sanos, les va a ayudar a quemar grasa y obviamente les va a ayudar contra el sobrepeso. Ayer les di una receta que es para las personas que tienen diabetes. Y también, ¿qué otra enfermedad era? Para problemas en la piel y para la hipoglucemia. Entonces, las personas que se perdieron la receta del día de ayer, lo único que pueden hacer pues es ir a la página de sexylovradio.com, en la página principal, ahí está la receta que fue publicada el día de ayer. Y abajo de la receta del día, ahí van a encontrar las demás recetas. Únicamente tienen que darle clic en el link que dice para ver más recetas y les van a salir todas las recetas que hemos dicho en los programas. Y bueno, ahora sí, pongan ahí los ingredientes. Van a necesitar una taza con alfalfa, un nopal mediano, de preferencia que sean tiernitos los nopales, ¿ok? Un vaso con jugo de zanahoria fresco y natural, o sea, recién hecho. Si no tienes un extractor, pues hay que licuarlo, ¿no? Con un poquito de agua, pero es preferible que lo extraigas, ¿no? De un extractor, que lo obtengas de un extractor para que pues tenga la función o el objetivo que se necesita para tu metabolismo, que es el quemar todas estas calorías, toda esta grasa que está de más. O sea, es para combatir realmente el sobrepeso. Entonces, un vaso con jugo de zanahoria fresco, o si lo puedes comprar, si alguien por ahí vende jugo donde te encuentres, que sea natural, que lo estén haciendo apenas en el momento, pues ya sabes, cómprate el vasito con jugo de zanahoria, y si no, pues con un extractor, ¿ok? ¿Cuál es el procedimiento? Hay que beber este jugo, o sea, hay que licuar el jugo de la zanahoria con el nopal y con la taza de alfalfa. Lo vas a licuar bien y hay que beber medio litro de este jugo al día. Te va a salir exactamente como medio litro y pues hay que beberlo durante el día, ¿no? Un vaso a mediodía y otro en la tarde después de que comas o después de que cenes. Debes de beber 2 litros de agua pura al día. ¿Para qué? Pues para que las grasas se remuevan y las toxinas se eliminen con prontitud. Hay que beber agua, por lo general pues se recomienda 7 vasos de agua, pero en este caso te piden que tomes 2 litros de agua durante todo el día. No hay que comer comida frita o demasiada sal o demasiada azúcar refinada o comidas procesadas, nada de eso, por favor. Si ustedes quieren decirle adiós al sobrepeso, pues hay que comer pues cosas más saludables y pues agregar este batido de nopal. Realmente te va a ayudar a bajar de peso. Y hay que beberlo. Diariamente hasta que veas los resultados. Por lo general lo vas a ver en 2 semanas. Lo vas a sentir en tu ropa, en tu pantalón, en tu blusa, en tu camisa. Entonces es súper recomendado, háganlo. Recuerden nada más no comer comida frita, comida salada, azúcar refinada, o sea todo lo que es dulce, el azúcar blanca, todo eso, o comida procesada. Y vas a ver que realmente le vas a decir adiós al sobrepeso. Yo te recomiendo, como siempre, camina, aunque sea 20 minutos, media hora, pero agrégale un poquito de actividad, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos la receta. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Fue como fue, me robaste.

that second chance for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, maybe empty, oh, and weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark. El Señor y el Conejo. En las heladas regiones de América del Norte, un señor hacía un caminito por entre la nieve y además hacía otra cosa con unas ramas de abeto. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó un amigo que acertó a pasar por ese lugar. Una trampa para conejos, respondió el señor. Pero, ¿dónde está la trampa? Ah, respondió el señor sonriente. La trampa no la pondré sino hasta dentro de 2 semanas. Primero arreglo el caminito de modo que los conejos se acostumbren a él. Por ejemplo, hoy por la noche vendrán y tendrán temor de pasar por el caminito. Pero mañana se acercarán más. Y poco tiempo después, uno de ellos lo cruzará. Después, caminará por él. Pocas noches después, se van a ir familiarizando con el camino. Y lo usarán frecuentemente sin ningún temor. Entonces, pondré la trampa en medio entre las ramas. Y después, comeré conejo todos los días. Ya veo, contestó el amigo pasajero. Estás usando la misma táctica que usan los enemigos. Primero lo atrae a algo que da la impresión de que no es malo ni bueno. Y cuando adquieren confianza, él los atrapa y los destruye. Autor desconocido. Mucha gente está siendo engañada muy sutilmente y ellos no se enteran. El enemigo es muy astuto y sabe poco a poco abrir camino. ¿Cuál es el último camino que Él ha hecho para ti y hoy mismo te estás dando cuenta que estás cayendo más y más? No te preocupes, porque este es el día de tu liberación. In the arms of the angel. 10 de la mañana con 6 minutos, ya regresamos y regresamos para despedirnos, pero antes quiero agradecer a Rosa que nos envió esta bonita reflexión para que la compartiéramos. Muchas gracias, Rosa, se te agradece de corazón. Y si ustedes también tienen alguna reflexión que quieran compartir, recuerden que nos las pueden enviar a través de Facebook, por inbox o a través de la página de sexylovradio.com. Recuerden que en Facebook nos encuentran como Sexy Love Radio. Hay dos Sexy Love Radio. Hay una en francés, creo. Ya no recuerdo muy bien. No sé si todavía la tengan, así que no se vayan a confundir. Pues obviamente van a saber cuál es la nuestra, ¿no? Porque dice ahí la radio que te motiva, ya saben. Pero nada más pues les hago esa aclaración. Y bueno, ahora sí ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes. Ya iba a decir mañana, pero no, mañana nos vamos de vacaciones. Así que pues no estará el programa hasta la próxima semana. Recuerden que hoy se transmite Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Aquí me están escribiendo, no, tampoco va a haber el programa de Venus versus Marte el día de mañana, así que nada más hoy tendremos el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit a las 8 de la noche, así que no se lo pueden perder. Ahí les tendrá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Lo pueden escuchar a través de sexylovradio.com, a través de yanelvinet.net y a través de Facebook, que ya saben, lo encuentran como sexylovradio y tienen que ir, bueno, tienen que dar like a la página y después pues se van a la pestaña que dice radio en línea y ahí ya lo pueden seguir escuchando si están en sus computadoras. Para sus celulares, tabletas y todos los dispositivos nos escuchan a través de sexylovradio.com. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.